Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estoy escuchando. Bien, Jorge, nos vinimos al campus de Maldonado, en la sala de conferencias, porque lo adelantabas. Pues está en minutos nada más, se va a realizar el lanzamiento del proyecto Mujeres en el Sector de Tecnologías de la Información. Qué tema, y ahora fuera de micrófonos, hablábamos con Daniel Pérez, justamente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el director nacional de empleo. Este evento Mujeres en el Sector de Tecnologías de la Información, ¿qué pretende que, Daniel? Este es un proyecto piloto que nosotros presentamos junto con el auspicio y el apoyo económico de la Unión Europea, que lo que busca es incorporar justamente mujeres a un sector, a este sector de tecnología de la información, que es un sector pujante, de gran desarrollo para el país, pero que es un sector muy masculinizado, tiene una concentración muy fuerte de contratación de varones, y justamente queremos incorporar mujeres a este sector. ¿Esto se está realizando aquí solamente en Maldonado o va a ser a nivel de país? Este es un proyecto que está pensado para 8 departamentos. Nosotros, cuando pensamos este proyecto, planteamos dos ejes que para nosotros son importantes. Uno era que tenían que ser mujeres y el segundo era que tenían que ser en el interior del país, porque en general en Montevideo siempre hay más posibilidades que en el interior. Y entonces conversamos con 8 gobiernos departamentales, entre ellos el gobierno departamental de Maldonado, que enseguida dijo que quería ser parte de este proyecto, justamente para empezar a hacer este proyecto, que es un proyecto piloto, pretende incorporar a 200 mujeres a este sector para dos perfiles específicos, que son de tester y programador junior, y bueno, y a partir de allí tomar insumos que nos permitan desarrollar sí, una política a nivel nacional. Justamente también cabe preguntarse qué tipo de formación deben de tener estas mujeres para participar del proyecto. Sí, así en general lo que se pide es que tengan formación secundaria y formación, algún tipo de formación vinculada a lo que tiene que ver con tecnologías de la información. Nosotros hemos diseñado un sistema que es multiactoral, o sea, con la participación a través de convenios de muchos actores. El primer convenio fue con la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, porque queríamos trabajar desde el inicio con ellos, porque como pretendemos incorporarlas al sector, tenía que haber una conexión directa entre lo que nosotros estábamos ofreciendo y lo que las empresas están necesitando, y es por eso que se definieron estos dos perfiles. Pero además tenemos convenios con el Instituto Nacional de la Mujer, con InMujeres, lo que tiene que ver formación en género, tanto para las mujeres, para los tutores, como para las empresas, con el INEFOC, que es parte integrante de este proyecto. De hecho, las mujeres que participen de este proceso van a tener, quien así lo decía, una certificación de competencias, es decir, se van a evaluar las competencias que estas personas tienen, y si cumplen, si adquirieron los requisitos, van a tener además un certificado de INEFOC que justamente da cuenta de esas competencias adquiridas. Venimos trabajando mancomunadamente con Jóvenes a Programar, que nos va a derivar un grupo importante de gente y mujeres que justamente ya han pasado por esos procesos de formación, pero que no se han incorporado al mercado de empleo, con el Centro de Ensayo de Software de la Facultad de Ingeniería, que también nos va a estar derivando mujeres que han pasado por procesos de formación, pero que están insertas, y con Sembrando TIC, que también nos va a estar derivando, en ese caso, también mujeres vinculadas a este programa. O sea que es un proyecto que nuclea a muchos actores. Obviamente contamos con el apoyo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que fue la que hizo el nexo con la Unión Europea para poder presentar este proyecto. Daniel, decías por el micrófono, no hay cifras de mujeres que estén trabajando en este tema hoy día, por tanto, supongo, tampoco se debe manejar el tema de la diferencia de salarios entre hombres y mujeres. Sí, claramente en temas de salarios no tenemos. Es un sector además que es muy particular en términos de las categorías laborales, incluso es una cosa que hay que trabajar mucho en términos de cuál es la categorización, porque si bien hay algunos perfiles que son muy definidos, como es un sector que está en constante expansión y creciendo y generando perfiles nuevos, hay muchos que seguramente ni siquiera sabemos que hoy se están desarrollando. De hecho, una de los componentes de este proyecto es justamente hacer un estudio prospectivo que nos permita dimensionar exactamente este perfil, saber hacia dónde va, cuáles son las demandas que tiene en términos de perfiles de trabajo y además cuánta gente necesita ocupar en cada uno de los perfiles, lo cual además va a servir de orientación para los usuarios, para los ciudadanos, que dicen, bueno, me meto acá o me meto allá, pero también incluso para las instituciones de educación, de formación profesional, como el INEFOP, la UTU, la UTEC, diciendo, mira, la demanda del mercado es esta para este tipo de perfil. Bien, Jorge, Daniel Pérez te escucha. Hola, Daniel, buen día. Buen día, Jorge, un gusto conversar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Decías en el comienzo que se pudo comprobar que hay mucho más presencia masculina que femenina y por eso toman esta iniciativa. ¿Por qué se estaba dando eso? ¿Por ¿por demasiado interés de los hombres o por poco interés de las mujeres o porque no se les generaba el espacio a la presencia femenina en este tema? Sí, a ver, en general las mujeres tienen grandes dificultades para acceder al mercado de empleo en cualquier sector. Hay una desventaja notoria de las mujeres para acceder. Yo creo que buena parte es porque el sector productivo, el mercado de empleo, las ve como un problema en muchos casos, entonces no es muy amigable a la hora de incorporar mujeres, eso en general. Claramente, además, lo que pasa además es que las mujeres tienen menos oportunidades para incorporarse, porque incluso muchas veces, estando mejor formadas que los varones, tienen mayores dificultades para acceder al empleo o para acceder a empleos de mayor rango. Y hay algunas cosas que tienen que ver con cómo se desarrolló el sector, que bueno, que se inició mucho a partir del impulso masculino. Hay que tener en cuenta que hay muchas empresas que son empresas pequeñas, de hecho hay muchas empresas que son unipersonales incluso en el sector. Entonces, lo que nosotros buscamos es justamente poder incorporar mujeres a este sector, que es pujante, justamente que son un sector que tiene dificultades para acceder al empleo, que en muchos casos están bien formadas, pero además incluso lo que nosotros hemos comprobado es que uno, cuando habla de tecnología e información, piensa siempre, no sé, en un ingeniero o en un programador súper especializado, a veces casi que vemos en las películas, pero en realidad hay muchos perfiles en el medio, y por eso es que tenemos incluso este estudio prospectivo, pues, porque no es solo programación, no es solo tester junior, que es lo que nosotros estamos poniendo en estos niveles, sino que también hay actividades que tienen que ver con diseño, incluso con otras profesiones que pueden estar aportando, porque a veces la mirada que se necesita es más la mirada del ciudadano, más la mirada del usuario, más la mirada de la aplicabilidad de una app o de un software que se esté haciendo. Entonces, creemos que hay un mundo todavía para descubrir, y por eso queremos poner el énfasis en este mundo, que es una ventana de oportunidad para el país en términos de incorporar más personas al mercado de empleo, a un mercado de empleo que además, en este caso el sector de tecnología e información, paga muy buenos salarios, y además poder incorporar a las mujeres, que es un debe que tiene el país entero, pero también el sector, porque incluso yo, el sector mismo te dice, nosotros cosas que necesitamos el pensamiento de la mujer, porque la mirada del varón es una y la mirada de la mujer es otra. Necesitamos esa complementariedad, necesitamos que sea más equitativo, incluso para desarrollar más el sector. Daniel, esta actividad de hoy, allí en el Joy, ya está comenzando. En el campus. Va a estar empezando en unos minutos. Acá lo que estamos haciendo es presentar el proyecto a quienes asistan. Particularmente hemos convocado a algunas empresas que nos interesa que puedan participar, porque lo que queremos justamente es que sepan que este proyecto está, poder sensibilizarlas y a partir de ahí poder recoger las demandas, porque el proceso posterior es esto, es que las empresas conociendo este proyecto puedan demandarnos a nosotros mujeres. El proyecto consta de una tutoría de 6 meses para las mujeres, parte de esa tutoría la financia justamente el proyecto, y además van a tener, como decía, acompañamiento de las mujeres en términos de incluso de nivelación de formación si es necesario. Tenemos algunos acuerdos de posibilidades de nivelar, por ejemplo, inglés en los casos que se necesita inglés, no en todos los casos se necesita inglés, en muchos no, pero en algunos casos sí, y bueno, y venimos generando, como decía, acuerdos con el CES, con Jóvenes a Programar, con la UTEC, justamente para poder también apoyar a estas mujeres durante el tránsito de esta tutoría, y además a las empresas se les brinda, además de esta subvención parcial de la tutoría, la posibilidad de acceder a los beneficios de la Ley de Promoción del Empleo, la cual de por sí tiene un subsidio mayor cuando se contratan mujeres, con lo cual entonces también en ese sentido colaborar con las empresas y que sea un ganar-ganar. Cuando las empresas nos definan el perfil y que nosotros necesitamos X cantidad de personas para este perfil, nosotros hacemos, a partir de estas derivaciones que tenemos de estas instituciones y de los propios relevamientos que nosotros tenemos en los centros públicos de empleo, a través de la plataforma Vía Trabajo, hacemos un proceso de preselección de quienes cumplen con los requisitos que nos ha pedido la empresa, y posteriormente la empresa define, luego de entrevistarlos, con qué personas decide contratar. Te hago las últimas dos preguntas pensando en aquellas mujeres que te están escuchando y no tienen tiempo ya de llegar al campus. ¿Cuál es el camino que tienen que recorrer para ingresar en esta opción laboral? Esa es una pregunta. Y otra pregunta, para desarrollar la tarea, ¿se puede hacer a distancia o tienen que hacerlo de alguna forma presencial? Bien, las mujeres no es necesario que vengan al campus, en todo caso lo que sí pueden hacer es comunicarse después, si quieren, con el CEHOP, el Centro de Empleo, donde está justamente el gobierno departamental, el INEFOP, capaz que lo ubican más por el INEFOP, y el Ministerio de Trabajo, y hacer una entrevista de orientación laboral. Bueno, si cumplen con los requisitos, tienen la posibilidad de posteriormente ser preseleccionadas. Y la segunda pregunta me la olvidé. producción de la edad. Si la tarea siempre se tiene que realizar. Ah, sí puede ser a distancia. Bueno, nosotros creemos que van a haber las dos modalidades, van a haber modalidades que sean presenciales y modalidades que sean híbridas. Incluso nos imaginamos que pueden haber empresas de Montevideo que puedan estar contratando mujeres que vivan en Maldonado, ¿no? Porque además, entonces el requisito que pusimos es que las mujeres tengan que vivir en el interior del país, las empresas no necesariamente tienen que ser del interior del país. Obviamente hay que evaluarlo en cada caso porque seguramente no es la misma una tutoría presencial que una tutoría a distancia, pero en realidad no es una cosa inhabilitante. Pueden usarla, seguramente convivan las dos modalidades. Gracias, Daniel, por esta charla, muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia de ASPE. Me quedó un pendiente. ¿Hay algún margen de edad, Daniel, o están habilitados? Son mayores de 18 años. De 9. ¿Y hasta? Hasta que puedan trabajar. ¿Están trabajando? Muchísimas gracias, Daniel Pérez, director nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entretenidísima la nota y la verdad que hay que estar atentos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y poder difundir este programa también. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Gracias, Karina. A ti, chau. Frecuencia abierta.